Brian Meyer, arroba BS Meyer. Puedo decir que Ingres es más que un juego, una sociedad metida dentro del teléfono. Carlos Aular, arroba Cent. Hay que darle solo la importancia que tiene a un juego. Eso es todo, no más eso. Primeros L8 en Venezuela. Se me fue más provechoso a mí subir en corto tiempo y la cantidad de portales que había en ese momento. Cuando yo empecé en Caracas había 15 portales nada más en toda la ciudad. Dos versiones de la misma historia, por primera vez juntos en un diálogo abierto. Pero no estás viendo, vale, me está invitando para su casa. Es L8, es L8, es L8. Esta semana, de Play Mario, tu portada de leyes.